Saludos, buenas tardes, sed todos bienvenidos a la Isla de Encanta. Este es nuestro programa número 254 y estamos bien contentos porque nos acompañan hoy a la sombra del cocotero Idealistics. Pues nada, bienvenidos a la Isla de Encanta. Saludamos desde aquí pues a toda la gente que nos escucha a través del 100.4 de la FM. Esto es la sintonía de la casa que nos acoge, Radio Círculo, en los Madriles, ya sabéis. Saludamos también a quienes nos escuchan en esas nobles tierras vizcaínas a través del 92.9, a través de la sintonía de BFM, Sí, señor. Julito, Dos semanas ya ahí dando guerra. Sí, señor, ahí, dando tormento. Dando tormento a los vascuences que nos escuchen. Esto es. Y saludamos a todo el mundo mundial que nos escucha a través de la red, que tiene el buen criterio pues de clicar en círculobellasartes.com, en laislaencanta.es, en bfmradio.com o de descargarse nuestros podcasts, que molan un huevo. Molan tanto como los programas en sí. Esto es. Bueno, Julito, huelga decir que estamos contentos porque están con nosotros aquí en los estudios de Radio Círculo en Los Madriles, a la sombra del cocotero, Eva y Javi. Ellos son Idealistics. Buenas noches. Sí, señor, buenas noches. ¿Cómo estáis? Muy bien, muy súper contentos de estar contentos aquí. también. Nosotros también de que estéis. Hace pues un ratillo estábamos ahí pues recordando batallitas. Hacía tiempo que no nos veíamos Sí, y la ¿verdad? verdad es que es una agradable sorpresa pues encontrarse con que no solo no habéis dejado de rockear, sino que tenéis un grupo que se llama Idealistics que merece mucho la pena, ¿eh? Vale, gracias. Yo ya estoy Gracias, colgada. gracias. No, muchas gracias. Esto no se ve, ¿no? Enhorabuena, enhorabuena por Radio Days, que es vuestro primer disco, que ya está Sí. ahí en las mejores tiendas. Sí, Me sí. imagino que En las está, peores también, ¿eh? incluso en las peores. Esperemos que estén todas. En todas las tiendas del ramo ya podéis haceros con Radio Days, que es el debut, el primer disco de Idealistics, que es un grupo, para quienes no lo sepáis todavía, que llega desde las frías tierras alcarreñas, desde Guadalajara. Sí. Guadalajara City. Ahí está. Guadalajara City. ¿Hay mucho ambiente rockero en Guadalajara o qué? Hay mucho ambiente rockero, hay mucho movimiento, la verdad. Hay un montón de bandas, Ahora habrá sí, un montón. de repente. Toda la vida ha habido mucho movimiento. Lo que pasa es que es una movida muy local, muy local. Se prodiga un poco. Claro, porque aparte de vosotros en vuestro momento con Sweet, que es el otro grupo que tuvisteis hace unos años, o de Despistados, que es un grupo que sí ha trascendido, sí, ha trascendido bastante, ¿no?, en todo el país, pues poco más sabemos, ¿no?, del rock de Guadalajara. Un poquito más, la verdad. Es que allá en Guadalajara se está muy bien también, te dan muy bien de comer y... Claro, la gente no quiere salir. Somos muy de estar por allí, por casa, de salir poco. Bueno, pero teniendo un disco así hay que mover el cuco, ¿eh? Hombre, nosotros estamos dispuestos a ir a todos los sitios. Claro, es lo suyo. Tenemos que ir a todos lados. Estamos como locos por ir. Por moverlo un poquito, sí. Pues nada, a ver si es verdad, a ver si hay sobre todo suerte y gente dispuesta a jugarse los cuartos y a promover esos conciertos. Y la verdad es que si lo hacen, pues eso hablará muy bien de su criterio, Julio. Sí, señor. El Capareja tendrá, no sé cómo decirlo, será más persona. Incluso, si cabe. Más aún. Y mientras lo vamos a ir desgranando poco a poco ese nuevo disco, vamos a ir sacándolo. Y del Naufragio, de lujo, hemos conseguido sacar unas guitarricas. Y eso va a dar mucha enjundia a este programa. Sí, sí. Han rescatado del Naufragio, aparte de unos discunis, una guitarra eléctrica y un pequeño ampli Marshall. Menos mal que la guitarra iba en su fundadura y tal y no se ha mojado demasiado. No, ha sido una suerte. Porque... Había unas tortugas ahí mordisqueando y tal, pero claro, o sea... Ha salvado un delfín. Sí, sí, los delfines siempre están ahí. Para un delfín. A la última y a la que saltan. Pues nada, que sed bienvenidos, ¿vale? Hola. Y nada, también decir a nuestra distinguida audiencia que la canción que ha abierto nuestro programa de hoy se titula There is no music at home. Es una de las 11 canciones, 12 en el vinilo, sí, cuidadín, que se incluyen en Radio Days, el primer disco de Idealistics. Si os parece, vamos a escuchar una de las canciones que habéis traído vosotros. Sí, nos parece bien. Vale, y vamos comentando la jugada. Nos han tocado ahí en la fibra, Julito, en nuestra parte sensible. Sin querer, al parecer, sin querer. Aparentemente sin queriendo. Tú sabes que es sin queriendo. Porque nos han traído una canción de los Pixies, ni más ni menos. ¿Para qué queremos más? Casi nada. Pues vamos a escucharla y luego nos comentan el porqué de su elección. boys got a little machine. Brutales, me cago en la leche. El Julito es que cuando le tocas la méntula un poco y le pinchas a los Pixies, pues se dispara. No soy nadie. No soy nadie. Como habéis podido comprobar, que no es para menos, porque además muchas veces pues cuando se habla de los Pixies, pues se recupera pues esa parte un poco más más asequible, la de Bossa Nova, o un poco el disco este mítico Doolittle, ¿no? Con el que ya terminaban de explotar. Pero yo creo que la esencia estaba aquí en el Surfer Rosa. No sé vosotros cómo lo veis. Es el más auténtico. Ay, es el más Pixies, en realidad, de todo. Qué sonido, además. No hay una banda parecida a los Pixies. No hay una banda que digas, son como... Desde luego, Eva decía que por ella habría traído 6 canciones de los Pixies. Sí, podríamos haber pinchado. Lo sabes. Los Pixies es cabecera, ¿no? ¿Os habéis traído? Claro, pues aparte de porque os molan mazo, porque forman parte de vuestra educación sentimental. Por supuesto. A ver, pues contadnos un poco cómo los descubristeis. Hace mucho ya, Yo creo que fue, bueno, no te voy a decir de las primeras bandas así que tal, pero sí la segunda o algo así, pero te estoy hablando de... Los 90. De los principios de los 90, cuando todo el boom, Nirvana y todo esto, que empezaron a destapar un montón de bandas como Sonic Youth, como Mudhoney y todo lo que venía detrás del boom de los 90 y tal, pues a nosotros nos pilló un poco de lleno, claro. Te pilla con 15, 16, 17 años. El momento oportuno. Te empapas a tope de todo lo que es esto y todas las bandas escuchas. Yo creo que ahora no tendría la capacidad ni el tiempo para escuchar todas las bandas que salieran de una determinada movida, pero en los 90, pues claro, con 16, 17 años era como todo, pero escuchabas todo y sin internet, copiando cintas todavía. Ahí está, ahí sí, estamos. Sí. Además, yo lo primero que tuve de los Pixies fue una cinta copiada, así. Sí. Que me dibujé yo el logo ahí a mano, un boli más cutre que, pero vamos, ahí todavía. Siempre ha sido muy mañosa tú. Sí, bueno. Estas cosas. Y es un grupo que, pese a que, pues por ejemplo, de Surfer Rosa hace más de 20 años, que seguís escuchando y que sigue estando ahí en vuestro corazoncito. Sí. De hecho, esta canción, siempre que salimos, siempre que montamos en la furgo, es la primera. Siempre. ¿Ah, sí? Siempre. Boom Machine. Es como algo tradicional ya. Son rituales, pero bueno. Sí. Es la primera, venga, para adentro. Venga, pincha Boom Machine. Vale. Vosotros, antes lo hemos mencionado, a finales de los 90 y los primeros años de esta década tuvisteis un grupo que se llamaba Suitcase. Y yo recuerdo que en un EP hicisteis una versión de los Pixies, ¿no? Sí, de Here Comes Your Man. Here Comes Your Man. Here Comes Your Man, sí. Es verdad, es cierto. Bueno, luego hablaremos... De hecho, al principio de Suitcase hacíamos Gigantic. Gigantic. Y... Alguna más, seguro. Es que los Pixies... Los tenemos muy sobrados. Sí, la verdad es que sí, hemos tocado muchas, pero sí, sobre todo grabamos aquella versión de Here Comes Your Man. Quedó curiosa. Que fue en el último EP que... Fue el último EP que sacamos. Tiene 4 temas y esta versión. Sí. Ese EP de Suitcase salió en el año 2003. ¿O 2004? No, 2003. 2003, me parece. Bueno, yo tampoco soy una enciclopedia, Yo creo recordar que sí, que más o menos, no sé si a principios o a finales, pero fue en 2003. Entre ese último disco de Suitcase y Radio Days, contándonos así un poco pues qué es lo que habéis estado haciendo. ¿Dónde os habéis metido, majos? ¿Dónde estabais? Pues nos dio un... Emigramos. Nos cogimos una mochila, nos fuimos. Emigramos. Y nos fuimos a Londres, estuvimos por allí y allí estuvimos pues haciendo canciones porque básicamente era lo que hacíamos, no hacíamos mucho más. Cambiamos el chip, en realidad fuimos un poco de aquí. Nos fuimos un poco saturados de... Un poco como huyendo también ya, ¿no? Habíamos perdido un disco y medio, no sabía, un poco, bueno, un montón de historia negra y nos fuimos allí. Y allí pues descubrimos un montón de cosas. Un montón de cosas y a nosotros mismos también, en parte. Y hicimos canciones nuevas, de otro rollo. Unas están en Radio Days, otras no. Otras de hecho, son en Radio Days yo creo que hay 2. Son de descartes, pero... Pero bueno. Y básicamente eso. Sí. Parir. ¿Cuánto tiempo estuviste en Londres? Pues como un año así. ¿Un año? Sí. ¿Y solo haciendo canciones en una ciudad tan cara? Sí, bueno, trabajábamos un rato. Estamos malviviendo. Malvivíamos, trabajábamos un rato y el resto, pues, Delinqueamos también. Pues lo que hace cuando te vas allí, ¿no? Estás tirado y tal, pues otro tipo de vida. Delitos menores. Sí, delitos menores. Sí, totalmente. Vale. Que no haya persecución. De eso podemos volver. Que ahora podemos volver, ¿eh? Que después del 11S está la cosa muy chunga. Sí, sí, sí. Sí. No. Cuidado. No, no, ya había sido. Nosotros no planeamos nada, ni de lo del 7J, ni nada. Nada. No estés implicados, bien. No, bien. No, no. Nos congratula confirmarlo. Y después de ese año, pues de reencuentro con vosotros mismos, con vuestra esencia, de componer canciones, de buscaros la vida, os plantéis otra vez en Guadalajara. Sí. Y bueno, no. Y teníamos muchas canciones, muchas otras salieron en el estudio, también hay que decirlo, de las del disco, íbamos con unas, nosotros somos muy así de venga, vamos a hacer esto, y en último momento no, venga, cambia todo, tal, y decidimos, conocimos a Paul Grau, uh-huh, por medio de un amigo, flipamos con él, es un alemán loco, pero es que es un tío brillante, o sea, es espectacular. Y nada, y le dijimos, ¿qué, te grabas esto? Nos dijo que sí, ves cómo estaba loco. Pues dijo ya. Dijo, venga, sí, lo grabo, pues para adelante. Mm. Y allí salió, bueno, no salió el disco entero porque venía unas canciones, ya te digo, vienen de casi del final de Sweet Kiss alguna, mm-hmm. You Talk y How Does It Feel. Son las que vienen de más atrás. Y hay otras como The King Has Died, que por cierto es el single, que prácticamente salió casi allí. Casi salió allí. Mm. Creo que la tocamos una vez antes de bajarnos, sí, a Motril. Poco más. Mm. Somos muy así. Bueno. Somos, ya ves, un mundo que nos conoce. Es muy raro. Sí, así eso. Es una banda de dos que funciona de una forma pues muy, muy particular, en realidad. El caso es que funciona. Sí, la verdad es que sí. Mejor de lo que incluso nosotros pensábamos. Y como muestra, amigos, un botón, otro más. Nos vamos con Wet to the Bones. 10 marks. I wait for it. Que no se ponga las pilas porque no quiere. Eso pienso yo. Que chicha es para aburrir. Sí, sí, para ahí tomar. Toda ella contenida ahí en Radio Days. 11 canciones en versión CD, 12 en vinilazo de color rojo pasión, que por cierto se ha quedado muy chulo, ¿eh? Joder, es un detallazo eso de que saquéis vinilo también. Bueno, es que es lo que hay, es lo que hay ahora un poco también. Las cosas han cambiado y en los conciertos vendes muchos discos en los conciertos, casi como en las tiendas. Y la peña que va a los conciertos le gusta el vinilo. Claro que sí. Sí. Hay muchas bandas que no editan. De hecho, nos aconsejaron ni siquiera hacer CD. Hacer vinilo, intentar hacer CD en otro formato alternativo que regalar con el vinilo para que la gente lo tuviera. Uh-huh. Pero nos recomendaron hacer solo vinilo. Bueno, lo pensamos, pero... Pero así somos nosotros, haciendo caso a todo el mundo. El CD es el CD también. Vinilo, CDs, CD. Chapitas, camisetas... De todo. Merchandising de todo. Variado. Sí. Que no nos falte de nada. Hay que subsistir aquí, ¿eh? Hay que abrir vías de negocio. Pero sí, yo digo que el vinilo, lejos de desaparecer, está resurgiendo sí, últimamente. Sí, yo creo que sí. Cada vez con más fuerza. Ahora es más fácil encontrar ediciones en vinilo de discos nuevos que hace 5 años. Hace 5 años no podías buscar 4 artistas, Pearl Jam, no sé qué, que muy fanáticos del vinilo editaban, pero ahora hay un montón de gente que está haciendo vinilo. Y a nivel indie y tal, a nivel español, en España, eso, hay muchas bandas que están haciendo vinilo. Uh-huh. Lo que yo veo... No, está muy bien, y además vuestro sello, que hay que decirlo, es Rockon, el sello que pone este disco de Lipsticks en la calle. Nos consta que sabe y gusta de trabajar este formato. Por ejemplo, Elastic Band lo ha sacado solo en vinilo, con el CD ahí empotrado. Es lo que es el Nore el que nos recomendó. El Nore también se ha encargado de reeditar, por ejemplo, la Inercia de Lagartija, de Lagartija Nick. Y bueno, pues también apoya vuestra creencia por el vinilazo, que está requete bien, que por cierto, muchas gracias por el regalo. Faltaría más. De hecho, el vinilo rojo es un... El vinilo rojo solo hay 100, ¿eh? El resto hay una tirada de 100 negros. Y el resto más son negros. Todavía, más gracias todavía. Hay una tirada de 100. Debemos uno. No problema. Yo no soy muy amante del vinilo, ya lo digo, pero lo acepto de buen grado. Tengo 2 o 3, además los que tengo son regalos. Ya tienes 4. Sí, yo soy más del CD. Ya puedes ir me pilló un fuerte de fuego a mí. Ya puedes haciendo huequecito en la... Está hecho. En la estantería. Está hecho, no problema. Si todo fuera eso, espacio seguro. Que además es chupao. Un rojo pasión. Chupao. Ya está hecho. Qué bonito. Volvamos a centrarnos. Contactáis con Paul Grau, que hay que decir que es un productor que en Alemania vendió unos cuantos cientos de miles de discos. Sí, sí. Eso hay que tenerlo en cuenta. Pero tiene un estudio en Motril, en la costa tropical de Granada. Brutal. Donde tiene un paraíso. Tiene un pequeño paraíso. Sí, eso es... Hay que conocerlo. Es un estudio. Grabamos en verano y encima. Ahí sí, la verdad estaba, que tío. También grabamos en diciembre, volvimos a grabar en diciembre un par de temas y bueno. Está bien el sitio, pero estaba muy bien, pero ahora sí hacía bastante más calor que aquí en el centro. Era un poco atolladero, ¿no? Motril en el invierno a lo mejor. Sí. Claro, es lo que tiene la costa. No hay mucha marcha por allí por Motril, ni mucha cosa que hacer, pero bueno. Pero bueno, el veranito, los tintitos de verano, unas raciones, unas tapas. Mi chiringuito de playa, mi pescadito, mi casón adobado. Es más bien baguete, y nada, no le gusta madrugar y todos los días allí empezamos a las 11, a las 12. Pues es más bien baguete. Ha venido aquí a, como él dice, el Andalusian kind of living. Es como el estilo de vida andaluz. Como muy es tranquilo. Un grande, tío. Yo es una persona que de verdad hemos flipado con él. Hay que decir que, aparte de vuestro hijo, pues por ejemplo, él también grabó el Shock de Leia de Lagartija, allí en sus estudios. Y han mezclado ahora también, me parece, allí. El nuevo de Lagartija, sí. ¿Cierto? Sí. Cierto también. Y hay que decir que, por lo que a mí me... Ahora vosotros lo estáis confirmando, ¿no? Pero por lo que me contaba en su momento Antonio Arias, que realmente el hombre tiene ahí muy buen equipo y que además sabe muy bien lo que hay que hacer con él, ¿no? Sabe lo que se hace. Impresionante. O sea, nosotros al principio decíamos, yo qué sé este tío, a ver de qué palo va, no sé. Nos habían hablado maravillas de él, pero tampoco... Cuando le vimos currar, es una persona... Tú le puedes estar hablando y él solo está escuchando lo que está haciendo. Uh-huh. Es impresionante, o sea, es... Alemán, tecnología alemana. Tecnología alemana, esa es la... Exacto, sí, él sí. Luego cuando desconecta, ¿no? Tal, pero cuando está currando, no existe por grado, eso, olvídale, está a su rollo. Y lo hace todo muy fácil. Uh-huh. Sí, hemos grabado con más gente, hemos grabado en muchos sitios. Es tal. Muy fácil trabajar con él. Y ha sido muy fácil grabar con Paul Grau. Y ha sido menos es más. O sea, en este disco, menos es más. Él ha dicho, él nos aconsejó. Es un disco muy guitarrero, pero que en realidad tiene un par de pistas de guitarra, como mucho, no tiene más. Hay algunas pistas que tienen una guitarra. No ha arreglado, no ha sobrearreglado las canciones. Él no las ha tocado, él ha dicho guitarra, bajo, batería y voz. Es lo que yo quiero. Y siempre era de menos es más. Si puedo quitar, mejor que añadir. Y súper fácil hacerlo con él. Una pasada. Una cosa, ¿el disco está grabado en digital o en analógico? Está grabado a medias. A pachas. Está grabado a medias. Queríamos hacerlo... A ver, siempre, pues si eres amante del rock clásico y tal, pues en todo en analógico, pero claro, es más caro y mucho más lento y más complejo. Entonces, bueno, hay a medias, hay mucho que es digital, pero a la hora de mezclar y todo, pues ha sido en digital. El otro día me comentaban Pal, un grupo de Toledo, que está aquí afincado en Madrid, que acaban de sacar un disco, que también ha sido grabado en analógico, con ese criterio de lo que hay es lo que va a sonar y nada más. Y decía que, me comentaban una anécdota, ¿no? El mozo que ha grabado su disco, que es Javier Ortiz, que tiene un estudio ahí pues, bastante potente en Rivas, que decía que cuando están grabando en analógico, la gente está... En la pecera, la gente baila en la pecera. Y cuando graban en digital, la gente solamente mira la pantalla del ordenador. Claro. Que a mí me parece pues una gilipollez de estas que se me ocurren a mí, Julio, pero que me parece que tiene también su punto de... Que hay que pensar, sí. Bueno, sí. Hay que olvidar que los músicos se drogan bastante. Hay que tenerlo que presente. Que te pongan cualquier cosa delante para que te pierda la atención es fácil. Hay que tenerlo presente. Bueno, Julito, tenemos ahí a otro grupo al que seguimos en su momento... Como alma que lleva el diablo. A pie juntillos. Así me gusta. Sí, sí. La de buenos momentos que nos hicieron pasar From Head to Toe, macho. Sí, señor. Y a nosotros. Pues a nosotros ni te cuento. Y fuera del escenario ya han sido grandes, grandísimos. Hace poco, hace unos meses, se tocaron ahí en la Moby Dick. Sí. En febrero, del año pasado. Hicieron dos bolos. ¿Pudisteis ir o qué? Sí. ¿Y qué tal? Muy bien. From Head to Toe. Bestial. Directo From Head to Toe. Bestial, es que... Que hubieran merecido más suerte estos mozos. Joder, ya te digo. Digo, o sea... Totalmente, yo... Ya te digo, From Head to Toe ha sido una de las grandes bandas de este país. Es que como tocan los cabrones, porque igual el disco que hemos traído, a ellos no les gusta mucho cómo suena, a mí me flipa. Ese disco es que las canciones son bestiales. Y luego en directo, tío. Es que yo creo que con... Sin faltar a nadie ni nada, han sido la mejor banda en directo que ha dado este país. Para mí. Nosotros han sido unos gurús. Sí. Ya a nivel musical y a nivel personal. O sea, nosotros los conocimos al principio de todo con Sweet Case, cuando empezaba a andar todo. Han sido hicimos un poco nuestros muy padres. Muy buena amistad con ellos. Si no, ya Rafa me mata, pero... Muy buena amistad con ellos y nos han enseñado muchas cosas. Y nos lo hemos pasado muy bien con ellos. La verdad es que sí. Pues vamos a escucharlos. Sentido homenaje a From Head to Toe, al que Julio y yo nos sumamos con devoción, ¿verdad? No hay problema. Esto es Talk Too Much. We'll be right back. Hasta la saciedad lo hemos escuchado. Pues sí, y la verdad es que es un gustazo volver a escuchar estas canciones. No es para menos, ¿eh? Sí, sí, sí. Este fue el último disco de From Head to Toe, disco homónimo, que salió pues hace pues, una friolera de 8 o 9 años ya, y que fue pues un poco el canto del cisne de este grupo barcelonés, que ahora estábamos comentando aquí, que para vosotros muy importantes en lo musical, también pues en el trato personal, y que bueno, pues que seguir manteniendo una relación estrecha, sí, y cercana con ellos, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, a Raquel la vemos menos porque vive en Barcelona, pero Rafa está aquí en Madrid. Sí, y bueno, Rosa, la mujer de Rafa, pues fue bajista de Sweetcase, o sea que somos una familia ahí. Con Pera hablamos todas las semanas. ¿Qué era, que es el bajista? El bajista de Fronthead. Nunca grabó un disco con Fronthead y sin embargo... Y es el bajista de Fronthead. Bueno, mozos, pues si os parece, si estáis preparados, vamos a darle un poco de cera aquí al asunto. Nos vale. Parece. Javi se acaba de colgar su Gibson. Muy bonita guitarra, ¿eh? Sí. Un regalo. Sí, pues un buen regalo, ese señor. Muy bueno, ¿eh? Y pues nada, presentadnos la canción que vais a tocar y somos tan vuestros que no nos pertenecemos. Pues vamos a tocar The King Has Died, que es el single de... El primer single, y está disponible el videoclip en nuestro MySpace. Guay. Y bueno, pues y a ello. Adelante. Muchas gracias. Brutal. Muy bonita ha quedado, ¿eh? Así, gracias, sin darnos importancia, venga. Muy chula. Pega otra. Muy chula. The King Has Died, que es, como bien ha dicho Javi, primer sencillo y además tenéis un videoclip bien majo, ¿eh? Que lo estuve viendo el otro día a través de vuestro Facebook y la verdad es que está muy bien, está curioso. Álvaro, sí. Álvaro. La verdad que el tío que lo ha hecho, artista. Y hace pinta de que lo pasasteis bien, rodándolo, sí. ¿No? Pero bien. Fueron muchísimas horas, pero porque sí, tiene muchas tomas, cambios de vestuario también. Sí, sí. Bueno, incluso hay momentos en que no hay vestuario. Que no hay vestuario también. Nos desnudamos a la mínima. Sí. Somos de desnudo fácil. Eso está. Claro que sí. Pero vamos, sí, nos lo pasamos muy bien, pero estuvimos hasta las 4 y media, ya, las 5 de la mañana grabando. De lo que más quedó fueron de las últimas tomas, que ya era como, venga, va. De coña, ya estábamos como en plan súper relajados, que ha sido lo que mejor quedó, de hecho. Sí, la verdad es que sí. Pero fueron horas y horas. Pero hemos tenido mucha suerte otra vez con las colaboraciones, un poco con la gente con la que acabas haciendo las cosas y decides trabajar. Y la verdad es que hemos buscado, tampoco ha sido coger lo primero que salga. Y con Álvaro fue ver cosas que había hecho, que ha hecho el videoclip, y fue como, tenemos que hacerlo con él porque mola. Uh-huh. Y no ha defraudado, ¿eh? No ha defraudado. Estamos muy contentos. Y dices que ahora a lo mejor, pues eso también lo da pues la experiencia, la edad, ¿no? Habéis tenido más tiento, ¿no? A la hora de... ¿Nos está llamando viejos? No. No somos. Tenéis una edad respetable. No soy el más indicado para llamaros viejos a vosotros. Lo digo sobre todo porque a lo mejor en otros tiempos, ¿no? Pues, ¿qué es lo propio de la juventud? Pues se hacen las cosas de una forma más alocada. Sí. Exacto. Esta vez no ha sido. Nosotros ahora lo hacemos de una forma más alocada aún. Sí, pero la verdad es que nos lo curramos bastante. No, la verdad es que hemos tenido mucha suerte con la gente que hemos ido topando. También hay que decirlo todo. Sí, sí, sí, claro. Que no es todo, porque, por ejemplo, Álvaro, no sabíamos lo que íbamos a hacer en el videoclip. Nos dijo, vamos a yo a recrear los max shots de Warhol, vamos a hacer un rollo tal. Vale. ¿Tú tienes claro que va a ser esto? Sí, pues venga, adelante. También es un poco que trabajas con gente que te mola lo que hace y confías un poco... Exacto, eso es. Un poco no coger lo primero que sale, como haces cuando eres joven. He encontrado algo y voy a... No, sino, bueno, pues vamos a buscar algo que creemos que, nos, guste, que sí. Nos va a gustar y que creemos que se va a adecuar a lo que estamos buscando. Y de hecho, él lo cogió a la primera, lo que queríamos, cuando estuvimos hablando del videoclip, que no sabíamos muy bien qué hacer, lo cogió muy rápido. En la primera o segunda reunión ya teníamos muy claro lo que queríamos hacer y lo ha sacado muy bien, la verdad. Pues el resultado está ahí y lo podéis ver pues, a través de internet. Está facilón, pues buscáis Idealistics, The King Has Died, os metéis en su página web, en su MySpace, y ahí lo vais a encontrar, y seguro que os mola. Ahora vamos a escuchar otra canción. Julito, ¿cómo vamos el tiempo? Vamos bien, ¿eh? Vamos bien. Sí, ya, tiempo soleado. Estamos está, en la tumbona con los daiquiris. ¿Qué más está quieres? Bien, aquí en la playa. Te voy a dar un poco de crema porque ya más tiempo. Sí, tú te hay una rojece, sí, por ahí. O sea, hay que protegerse, hay que protegerse. Por Dios. Que además el sol del trópico es muy traicionero. O sea, yo soy muy blanca y... Hay que cuidarse esa piel. Bueno, vamos bien de tiempo, pero no me has dicho cómo vamos. Nos quedan 20 minutos de programa, estamos en lo mejor. Mejor que queremos. Estamos en lo mejor ahora. Es que ha pasado el Ecuador ya con los motores calientes, o sea que ya dejas de rodar. Bueno, pues mientras escanciamos unos daiquiris, vamos a escuchar a la Velvet Underground. Me ¿vale? parece bien. Casi nada. ¿La vas a tener que buscar o qué? No, está aquí. Está aquí, joder, si es que ha sido a gusto. El tema que habéis escogido es I'll Be Your Mirror, que es una canción preciosa. Sí. Porque las canciones de la Velvet molan, pero hay algunas que no son precisamente bonitas. Bueno, sí. Ya, sí. ¿Sabes a qué me refiero? ¿No? Sí, sí. Y I'll Be Your Mirror es muy chula. Así que cuando la tenga, Julito, la escuchamos, nos echamos aquí otro copazo y luego seguimos hablando con Idealistics. I be your mirror, reflect what you are, in case you don't know. I be the wind, the rain and the sunset, the light on your door, to show that you're home. When you think the night has in your mind, that inside you're twisted and unkind, let me stand to show that you are blind. Please put down your hands, 'cause I see you. find it hard to believe you don't know the beauty you are. But if you don't, let me be your eyes, a hand to your darkness, so you won't be afraid when you think the night has in your mind that inside you're twisted and unkind. Let me stand to show that you are blind. Please put down your hands, 'cause I see you. I'll be your mirror. I'll be your mirror. Estamos aquí, pues la verdad es que nos ha dado tiempo a echarnos dos daiquiris. No, que se sepa. Que bebemos muy rápido. Que vamos borrachos como cubas. Y con el calor y eso, pues se agradece, ¿no? Refrescar el gaznate. Y pues se disparan ya. Pues, las alertas. Y estamos rememorando pues esa colaboración que ha tenido Eric Jiménez de la Lagartijanic en el disco. En una canción que está incluida en el single. En el single. Sí. Hay un single. En total, la colección Radio Day son 14 canciones. Uh-huh. Son las 12 del vinilo y en el single, que es solo promocional, hay dos temas más. Uno inédito nuestro y una versión de Masiel. Toma ya. Poca broma. Ahí queda eso. Y que la grabó Eric Jiménez con nosotros. Que muchísimas gracias porque se portó como un señor, vamos, es que es poco lo que pueda decir. Un grande. El otro día estuvimos viendo a la Lagartija aquí en la Heineken y pasan los años. Y no pierde punch. Y da igual. Da igual. Estábamos grabando y llovían trozos de madera, sí, tío. Sí, y sí, me sí. dice, estábamos ensayando porque, claro, evidentemente fuimos a grabar y nunca habíamos tocado juntos. Y Alfonso vive en Marbella, no habíamos ensayado nada, aquello fue un rollo, llegamos, te recojo a las 6 en Granada y a las 8 así empezamos a grabar en Motril y te devuelvo por la noche, pues se tenía que ir con Morente y no sé qué y tal. Y fue allí, llegamos y se había escuchado una maqueta que habíamos grabado y ensayando, ¿no? Y llovía trozos de madera, tío, ensayando y decía, ahora no lo doy fuerte porque estamos ensayando, pero cuando empezamos a grabar lo voy a... Pero vais a flipar. Cuando me ponga en serio vais a flipar. Pero brutal. Que todavía no brutal. Le estoy dando, ¿eh? Tomas, tomas de, o sea, baterías de una toma, boom, es como nos quedamos con esta, brutal. O sea, y se enrolló que te cagas porque lo hizo única y exclusivamente porque le gustaba el grupo. Y además nos le dijo él, dice, no, yo a las bandas que apoye, que están empezando, hay que apoyarlas y tal. Y fue increíble, como un señor. A sus pies, o sea. Sus pies, Eric. Pues nada, nos sumamos también a esta moción porque la verdad es que es un gustazo. Pues ir a ver a un grupo como la Lagartijanic, que es historia viva del mejor rock español, y que 20 años después ahí siguen, tronco. Dándole todo. Siendo tan buenos, con la misma actitud de siempre, y con canciones de estas que te hacen la raya al medio, sin darte casi cuenta, Julito. No, es así como lo cuentas. Y además nosotros lo vimos en la Génica y yo le vi tirar dos pares de baquetas. Sí, además que es así, plas, estoy tocando, y de pronto ves que acaba la canción y hace con la baqueta, plas, y coge otras dos nuevas y plum, plum, plum, plum, plum, plum. Historia y además viva, aporreando. No aguantan un bolo. Historia viva. Ya te digo. Qué bueno, pues otra cosa que os lleváis, el haber trabajado con Eric. La vida, lo hubiera pensado. Vamos. No podéis quejar, ¿eh? No. Vamos a celebrarlo. Escanciemos otro daiquiri, Julito, y vamos a escuchar a Idealistics. ¿Qué te parece? Que suenen. La tienes, es Beach and World. Venga. Yo tengo la 4, ¿te va bien? No, la 4 no, por Dios. No, porque es la 9. Es la 9, la 9. Pues tú dime la 9 y la 9 está puesta. Dale. ¿Tienes? Es esa que estaba intentando entrar sin decir adiós. Pues dale. Sister's a whore. Hey, you do it so well. never what they seem, never seem what they are. Beach and World, o sea, que lo tenemos jodido para elegir, Julito. Pues yo pido muerte. No, es o puta o puta, es, ¿no? Perra o puta. Sí, claro, sí, sí. No voy a preguntar hacia quién van dirigidas vuestras pullas. Y desde el respeto. Sí. Vale. Entonces, mucho más sencillo todo. Sí, sí. Beach and War es la canción que acabamos de escuchar de Idealistics, que, atención, van a estar tocando pues aquí, en esta santa casa, en el Círculo de Bellas Artes. Efectivamente. Este mismo viernes. Así. Dentro del festival. En el festival. Sí. Encantados. De lujo. Encantados. Bueno, pues vayan apuntando el viernes, que es día 1, primero de mayo, tenéis aquí a Idealistics en el Círculo de Bellas Artes, dentro de la programación de Festimat. El día 15 en San Isidro, ole, en Universimat. Efectivamente. Sí, allá nos vestiremos de chulapos y cosas de estas. Bien, bien. ¿No? Vamos a dejar a Madrid sin pasta, tío. Estamos en el Festimat, en Universimat. Uh-huh. El día 21 en la BUAT también. Ahí estamos. 21 en la Boite, en la calle Tetuán número 27, aquí al ladito, en la Gran Vía. Sí, señor. Tocáis con un par de grupos más. Sí. Sí. Grupazos con Buena Esperanza y Nine Stories. Uh-huh. Ese concierto es un poco pues puesta de largo del disco. Pues sí. Más o menos, sí. Es una presentación de un festival, el Sweet Festival. Ah, ok, que también se va a hacer aquí. Sí. También se hace aquí. Y bueno, es la presentación, como una fiesta previa, porque al día siguiente me parece que es el Sweet Festival. Y bueno, pues nosotros vamos a aprovecharlo para presentar el disco en Madrid, en una sala fuera de lo que es una programación de un festival grande. Estupendo. Pues repetimos fechas, este viernes 1 de mayo en Festimat, aquí en el Círculo de Bellas Artes, el 15 en Universimat, en el Paraninfo de la Complutense, donde siempre, para celebrar ahí como Dios manda, San Isidro, con unos barquillitos, un poquito de anís. Y un poquito rock and roll. Etc. Bueno. Y luego el día 21, puesta de largo de Radio Days en la Boite, en la calle Tetuán 27, metro Gran Vía, no tiene pérdida, ahí en la Plaza del Carmen. Sí, señor. Y ahora, Achique Session con U-Talk. Cuando queráis, mozos. Sí. Thank you. gracias. ¡Qué de gente, gracias! muy chula también. Little, que es una de las canciones que Idealistics ha incluido en Radio Days, su primer trabajo de larga duración que hoy estamos aquí pues presentando en La Isla de Encanta. 55, Julito. Sin pareado, por y Dios. Sin pareado, por favor, que me tengo que... Metemos lo peor, metemos lo peor. Sí, claro. Metemos lo peor. Además con el naufragio, yo perdí el bañador y... Y aquí nosotros en la isla, tantos meses solos. Tú te has agarrado el más chulo, ¿te lo has hecho tú solo? Sí, sí. Cámate un poco, hombre. Disculpa. Son las cosas del directo. Bueno, jóvenes, por mi parte, gracias. Pues... poco más, la verdad. Antes de despedir, una curiosidad. Tú, Javi, en Suitcase no cantabas. No. Y aquí te has soltado la melena de mala manera. A última hora, como siempre. Sí, además a última hora. Esto fue en el estudio, en realidad. Sí. Sí. Uh-huh. O sea que el trabajo previo era con la voz solamente de Eva. Sí. En principio sí, coros sí, y tal. Sí, coros, pero cantar fue obligado, o sea, le obligué. Anda. Le dije, esto no lo voy a cantar, lo cantas tú. Sí, y... pero fue allí en el estudio un poco, canta tú y tal, no sé qué. El mozo sabe lo que se hace, ¿eh? Sí. La verdad es que eso es también grata sorpresa. Gracias, gracias. Muy bien. También otra cosa antes de terminar, no nos va a dar tiempo a poner a los Clash. Bueno. Han sonado mucho, todo el mundo se sabe ya London Calling. Están en nuestros corazones también. Sí. Y además, pues mira, venía también un poco a huevo por esa conexión granadina del grupo, ¿no? De The Clash. Pero bueno, eso ya es otra historia. Otro capítulo. La dejamos para la próxima. Una cosa que, antes de terminar, que me ha molado mucho también de lo que habéis ido contando aquí, pues mientras sonaban las canciones y demás, es que cuando nació vuestra hija, en lugar de esconderos, os sirvió para decir, vamos para adelante con sí. el mucho sí. más, claro. Sí, sí. Sí, ha sí. sido un poco también las ganas, verla a ella ha sido un poco las ganas. Lejos de apartarnos, que es lo lógico, tengo una hija y tal, no sé qué, nos da más ganas, ¿no? Es que es una punky. Yo quiero que ella vea. Yo quiero que ella vea que pueda hacer lo que quiera, cuando tal. Que flipe, que sus padres sean hippies. Se vende mucho. Ese es el espíritu. Julito, no sé, pero creo que nos tenemos que ir, ¿no? Es casi justo y necesario. Casi justo y necesario. ¿Cómo salimos de aquí ahora? Bueno, ahora pues ahí tenemos alguna chalupilla para bien. Las emergencias, pero antes espero que nos tomemos otros rones. Sí, es lo menos. Y nada, pues vamos a dejar a nuestra distinguida audiencia con He Was My Friend, con esa versión de Masiel que grabasteis junto a Eric. Sí. Vale. Veo que has hecho un buen colega. Correcto. Si llegas a una isla, tío, de repente... Dale fuego, por lo menos. Claro. Le tienes ahí... Le tienes a doblar a ese colega. Le tienes ahí aguantando el tirón de mala madera. Cualquier cosita sacamos de mí. Javi, Eva, muchas gracias. Gracias a vosotros. Sí, un placer, Aco. Sí, un placer. Lo mismo, un placer estar aquí con vosotros. A ver si se hunden los del salvamiento y nos quedamos aquí de por vida. Aquí hay sitio para todos. No problema. Julio, nos vamos con He Was My Friend de Idealistics. Venga. Vale, la semana que viene más. Seguro. Seguramente. Mucha suerte, ¿eh? Gracias, la vamos a necesitar. Os dejamos con Idealistics. Thanks, bitch.